escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, NAC Pop. La vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Te ahogas en silencio, cansado de resistir. Desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira. Cuentas también. Muchos de nosotros estamos deseando que lleguen unos días sin ocupaciones ni agenda, que logren que nos relajemos y que permitamos soltar ese estrés que venimos acumulando. Y a la misma vez dejamos asuntos pendientes para esos días de, entre comillas, vacaciones, con el fin de realizarlos con total tranquilidad. Y postergamos decisiones acerca de nuestro futuro y también para esos días mágicos, o simplemente expresamos nuestro deseo de hacer lo que nos gusta en esa jornada. Ahora, lo que no nos damos cuenta es que las verdaderas vacaciones no se basan en tener días sin nada que hacer o cambiar de actividades, que las verdaderas vacaciones son mentales y que lo otro son días no laborales o con otro tipo de estrés. Además, algunas personas ni siquiera planifican un descanso y lo entienden como una forma de estrés con calma. Pensar demasiado cansa. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. Cada vez más. pasaré más tiempo sin saber qué siento. Para darte todo lo que tengo, ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pensar cansa, pensar demasiado cansa, sí, sí. Y en estos días que están por venir, donde para la gran mayoría de la gente va a haber un periodo, uno o dos días de feriado, creo. Tendríamos que poner en práctica que la verdadera forma de descansar no solo se puede dar en esos días, que sino que también es posible y recomendable en nuestro día a día. Entonces, de esa manera vamos a evitar acumular un gran cansancio si somos conscientes de cómo funciona nuestra mente y de que el estrés proviene de dejarla en estado on para asuntos irrelevantes. O sea, asuntos sin demasiada solución y que solo lo único que hacen es hacernos rumiar sin parar. Es decir, tenés todo el tiempo en la cabeza ahí dando vueltas, pensamientos rumiantes. Para la mente cualquier asunto es como el hueso para un perro. O sea, le encanta agarrarlo, olerlo, mordisquearlo y hasta estar extenuado. ¿Viste? Un perro cuando le hace el hueso agarra y dice, ay, ¿cómo está? ¿Viste? Una vez se jode, ¿qué pasa con el regalito? Y están, se enloquecen. Y cuando se determina, quieren otro. Y están ahí, moviendo la cola y mirándote para que le des otro. Entonces, motivados por eso, vamos a darnos en estos programas que hacemos para reflexionar algunas pautas para poder conseguir esas ansiadas vacaciones, pero que sean mentales también y que no se terminen convirtiendo en vacaciones con ansiedad. Porque de la misma forma vamos a intentar integrar esta forma de relajarnos en nuestra rutina habitual después. ¿De qué te estoy hablando? Es que no tenés que pedir día libre en el laburo o esperar justo que llegue el fin de semana un feriado largo o las vacaciones. Ni tampoco permiso a tus viejos, si son más chicas, más chicos, ni opinión a tus amigos o a tu pareja. Las vacaciones que tienen que ver con la mente, en la mente suceden en vos, como todo lo que tiene que ver con tu mente, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y lo más importante es estar estableciendo algunos hábitos cognitivos y conductuales. Los cognitivos nos ayudan a que sea nuestra propia mente la que regule la frecuencia y el malestar con lo que vivimos algunos pensamientos. Y los conductuales nos ayudan a que lo anterior sea mucho más fácil. Entonces, vamos a buscar algunas estrategias. Yo no soy el dueño de la verdad, pero bueno, no perdés nada con probarlo si por ahí te sirve. Entonces hablemos de algunas estrategias para asegurarnos a no un mayor control de tus pensamientos, sino que puedas tener en cuenta que esto se puede conseguir si mejoramos nuestra convivencia, convivir con tus pensamientos. Poder meditar en algún momento del día, porque meditar no solo es una técnica milenaria para lograr la calma. Hay diferentes estudios que han puesto de manifiesto su efectividad como una herramienta de valor que facilita mucho la acción terapéutica frente a la ansiedad. Por eso su efecto va más allá del mero placebo y realmente meditar genera una descarga mental a través de la calma física dirigida. Y el objetivo de meditar no es mantener la mente en blanco, sino conseguir ser observadores de nuestra respiración, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones en plena conciencia. Muchas veces empiezan a aparecer en esos ratos donde estamos centrados en relajarnos, colores en nuestra, ¿viste? A veces parecen como colores. Bueno, jugar un poco con eso que está pasando. Y tener plena conciencia, o sea, entrenar esta práctica y llevarla a cabo al menos una vez al día, te va a reducir muchísimo el malestar. Otra gran terapia suele ser anotar pensamientos que no tienen solución. Muchas personas tienen su diario o su cuaderno donde anotan y escriben cosas y eso les sirve. Dicen que para ser feliz hay que tomar decisiones, está bien, y que esas son las que van a dirigir nuestro presente y que encaminan de forma discreta nuestro futuro. Y por otro lado, escapar de ellas es o dejar que las tomen otros o el tiempo por nosotros no suele ser la mejor opción. Sin embargo, como todo, las decisiones también tienen un tiempo y tienen un espacio. Está claro que no podemos cambiar de mente cada vez que entramos en el laburo, en casa o que, no sé, salimos a caminar. Es todo nuestro maravilloso procesador, que es esa cabeza, nos acompaña ahí a donde vamos. Sin embargo, sí podemos educar, como educas un perro, y le decís, quédate ahí, andá, vení, obviamente que va a haber momentos que se te va a ir un poquito de las manos, pero vas a tener cierto control de tu mascota. ¿Entendés? Bueno, lo mismo, que te parezca una pavada, lo mismo puedes hacer con tu cabeza. Con ese maravilloso, ya digo, maravilloso, le pongo la palabra, procesador, porque es importantísimo. No hay que renegar de tus pensamientos, de tu cabeza. Lo que hay que saber es equilibrarlos, ¿no? Y tratar de tener en lo posible mejores pensamientos positivos y ponerlos en acción para transformarlos en realidad. Identificar de dónde vienen los negativos y si realmente tienen validez en tu hoy. Porque a veces son cosas del pasado que no tienen validez en tu hoy. Tomar el control de esta atención no siempre es fácil, nadie te va a enseñar y generalmente somos más torpes haciéndolo que no vamos como siendo capaces de experimentar los beneficios de la práctica. Pero paso a paso uno puede empezar a intentarlo, por lo menos, porque, a ver, tampoco estamos muy acostumbrados a clasificar las decisiones y hay algunas que ya las tomaste. Y las que les damos vueltas como si fueran un chicle, están ahí y no terminamos de acomodarlas. Y otras sobre las que simplemente nunca ha existido tal disyuntiva, que se basan sobre una mera hipótesis, o sea, no son reales. Esas son las peores porque generan trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad limitada, ataques de pánico. O sea, hay otras que reclaman, y cuando se transforman en eso, reclaman ayuda de una persona experta, y finalmente hay otras que, fáciles o difíciles, tenemos que también que tomar. O sea, en función de una u otra forma mental, tenemos que tomar decisiones y a veces no siempre de la misma manera. Entonces, si no tenés por ahí posibilidades económicas para emigrar, no sé, por ejemplo, no estés deliberando sobre esa opción porque no tenés los medios necesarios para hacerlo. Entonces, si estás, no, me tengo que ir de este país, cuánta gente que a este país, es un desastre, si no tenés la posibilidad de hacerlo, tratá de transitarlo de la mejor manera en el lugar que estás y empezá a buscar las cosas positivas, porque si no, encima que no podés, te vas a quedar, aparte de la frustración, te vas a empezar a construir resentimiento. Y estamos viendo lo que pasa en nuestra sociedad con personas que no paran un segundo, no paran un rato para conectarse con su parte espiritual y lo único que hacen, están tan vacíos de contenido que son muy fáciles de cargar frustración y resentimiento. Entonces, de esa manera es como que vas acortando el tiempo dedicado a pensar. Hacelo cuando puedas hacer una decisión verdaderamente viable, pero si estás viendo de que no le encontrás la vuelta, que ya bueno, soltalo un rato y dejá, ponete en un estado de conciencia a ver qué muestra el qué te muestra el día a día, qué te muestra el universo, la vida misma, si te da señales. Y si no, bueno, listo, seguí en por tu camino y no tiene el sentido que te quedes pensando rumiantemente en algo si no lo vas a poner en acción. O sea, anotá también estos aspectos para poder percibir el control sobre ellos y antes de que tomen el control ellos de tu mente y que generen toda una incertidumbre. Entonces, si estás decidido o decidido a hacer algo, no analices todo desde 1000 perspectivas distintas. No, hace un equilibrio, no seas todo impulsivo ni todo razonamiento, hace un equilibrio de los dos. Todo tiene sus pros y también tiene sus contras, y hay una lista con ellos. Si te compensa lo positivo, decidilo lo más rápido que puedas, sin impulso porque lo pensaste, pero viste, bueno, ya está medio decidido, listo, ya está. Ya te digo, no hay que ser impulsivo o impulsiva, pero hay que procurar no dilatar una decisión más y más tiempo de lo que tiene que ser. Siempre cuando uno trabaja el arte de la paciencia, ¿no? La fruta cae en el momento justo, ni antes ni después. Si esperás demasiado, se cae y se rompe. Y si te apurás, está verde. Entonces hay que saber tener ese equilibrio, pero sí ponerse en marcha. Y aparte de ponerse en marcha, también ponerse en marcha activamente. O sea, caminar es una actividad enérgica y anárquica. O sea, tus pensamientos fluyen y parece que lo hacen al mismo ritmo que tu mente. Es como si le dieras un compás, un ritmo a través de tus movimientos en el que se encuentran muy a gusto. O sea, el movimiento también puede ir acompañado de una buena conversación, no sé, con un buen amigo, con una buena amiga, o también de pintar, o de generar una forma de expresión en sí mismo, como también cosas manualidades, como algo lúdico, como un deporte. Tenés siempre en presente que la relación que existe entre el cuerpo y la mente es muy clara y hay que utilizarlo. O sea, no te acuerdes de tu cuerpo solamente cuando proteste o cuando te duela. No te olvides que es una gran herramienta que tenés en una comunicación directa con la mente. Ser y parecer, establecer cierto control de estímulos. O sea, es como si te pasaras todo el día en una calle llena de gente. Y como el día antes de qué sé yo, de la Navidad, en los locales, ¿viste? Que es un, ¿viste? No, sí, está la promo, ¿viste? No sé, llegaron a hacer, no sé si seguirá siendo ahora, pero en su momento se llegaba a hacer las promociones de los shopping a las 3 de la mañana, todos corriendo de un local al otro a ver cuál era el que tenía. Bueno, ¿te acordás de eso? Esas etapas. Y vas corriendo de un lado para el otro, no sé si es como un paseo, no andas caminando a gusto, vas mirando a todos lados y a ninguno, ¿viste? Y mientras te llegan una gran cantidad de mensajes que te saturan y lo más probable es que tu mente se pase en esa calle, en esa promo mental día tras día. Y además también es muy probable que las veces que intentes escapar la retengas, porque tiene la sensación de que fuera de ahí estarías perdiendo el tiempo. Te deja en esa zona, ¿viste? Cuando dice aquí salir de la zona de confort, te deja clavado en esa zona. Y ya sea por obligación o porque es lo socialmente correcto, tu mente va de lugar en lugar, perseguida por ese ruido, mental que no hay manera de apagar. Y va y se cae y se levanta y cierra los ojos y es como que te querés escapar y no podés. Entonces, no dejes que la necesidad te saque de manera atropellada por donde quiera. Todos nos podemos perder. Y como dice el GPS, recalculando, ¿no? Todos podemos entrar en un laberinto, pero todos el laberinto tiene una salida, entonces a veces hay que bajar un poquito los niveles de pensamiento rumiante, conectarse un poquito más con lo espiritual que está ahí, que lo tenemos, y no dejes que te atropelle esa locura, que no lo haga como lo suele hacer con una pérdida, porque es lo que pasa cuando nos pasamos de vuelta. Algo se pierde, porque parece que solamente nos hacemos una idea de que va de que esto va cuando nos toca y por desgracia y tenemos que afrontar una cosa, tratemos de acomodar eso. Conectemos con la meditación a través de que sea la meditación del corazón. Y vos decís, oigo, ay, qué frase, ¿cómo es? Está bueno que tengas responsabilidades, que tengas ambiciones, que tengas deseos, pero tené bien en claro, cuando son del alma, cuando son del corazón, te dan una energía extra que te hace ir para materializarlos. Cuando tenga que ser, a veces hay que esperar un poco más, a veces sale más rápido, pero vos tenés, hay como un convencimiento interno de que va a salir. Cuando lo que te gana es la ansiedad, el miedo, la angustia, es la cabeza. No son tus deseos del alma, es la cabeza, seguramente condicionada por tu pasado. Un pasado no sanado, un pasado que ya no existe, un presente al que no mirás con atención y un futuro que idealizás que te mejore todo ese pasado que no pudiste sanar y un presente que pasa así y ni lo ves. Y este jueguito es hermoso, el de la vida, pero un día se termina. Entonces, si hay que sanar algo, trabajalo, soltalo, ya está. Sea lo que haya sido, ya está. Fíjate cómo estás en tu presente y si tu presente no te gusta, transformalo en el hoy para construir un mejor futuro. Y si en tu presente te das cuenta que a lo mejor estás pasada de rosca con el pensamiento, pero tenés salud, tenés para comer, tenés gente que te quiere, aunque no tengas todo lo que quieras y algunas cosas sientas que todavía te faltan, no importa, valorá mucho desde dónde arrancás. Si vos lo valorás desde tu presente, bueno, siempre el futuro va a ser mucho más prometedor que quedarte mirando el pasado y no tener un contexto de realidad de lo que te está pasando en el aquí y en el ahora. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.